de Invasión Norteña, aquí en la 1500 AM, Radio Transandina, a esta hora de la mañana. Max la ha puesto en el aire, Jaime Mora en las palabras, para acompañarte hasta las 8 de la mañana. Gentileza de Moringa. Moringa 4, un producto realmente importantísimo, un producto natural, 100% natural, sin contraindicaciones, ni efectos colaterales, ni efectos secundarios, y que ayuda, por supuesto, a mejorar su estado de salud. Señora, señor, adquiéralo en Papudo 155, y lo más importante del precio, ¿eh? 20.000 pesos. 20.000 pesos usted cancela, pero se lleva no uno, ni dos, ni tres, sino se lleva cuatro frascos de la auténtica Moringa, un producto natural, un producto que le puede ayudar y que puede ser auxiliar para más de 300 enfermedades. ¿Qué le parece? Dígame usted que no es espectacular. Bueno, y nosotros a esta hora de la mañana le recomendamos, por supuesto, que usted adquiera este producto natural. Calle Papudo 155, ahí está. Calle Papudo 155, en Casa Natural de la Aconcagua, usted encuentra Moringa 4. Continuamos. Échele, compadre, música a esta hora de la mañana. Mi vida, tú sabes que estoy casado.